Pablo Barreno, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Yara y Pato aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día para usted y para todos los docentes. ¿Cómo andan? Bien, ahí estamos, Pablo. Y muy preocupados por todo esto que está ocurriendo y que te tira a vos, ¿no?, como centro. ¿Cómo lo estás sobrellevando? Contanos un poquito en lo personal. ¿Cómo te afecta todo esto? No, la verdad que, o sea, las muestras de solidaridad han sido importantes. Uno cuando adquiere, digamos, el rol público, sabe que este tipo de cosas pueden pasar y está preparado, digamos, desde lo personal, lo familiar. No hay mayores inconvenientes porque uno sabe que además, no solo mi familia, sino que Viedma, si bien es la ciudad capital de la provincia, nos conocemos todos y en esta provincia también nos conocemos todos, con lo cual la tranquilidad... la verdad que nunca me faltó, duermo tranquilo, como se dice, no tengo ningún tipo de problema. Sí me parece que desde lo institucional adquiere... también es cierto que la gravedad es mayúscula y nosotros, habiendo estado y obviamente que seguimos, ¿no?, en la conducción del Citrajur, quizá es verdad que hemos naturalizado algunos atropellos del Superior Tribunal de Justicia. Quizá es por eso que tampoco, no es que no nos sorprenda tanto. Para mí es un botón más de muestra de lo que es el Poder Judicial, que persiga a trabajadores y trabajadoras de la justicia. No creo que sea un ataque y un encono personal hacia mi persona, hacia Pablo Barreno. Sí creo que es un ataque a los trabajadores, por consiguiente a la herramienta sindical y al movimiento obrero en general. Como bien dijiste vos, Pato, que se criminalice el ejercicio del sindicalismo en este caso, cuando en ocasión de la vuelta a la presencialidad para los trabajadores y las trabajadoras de la justicia, tribunales, fuimos a intentar verificar, porque ni siquiera logramos hacerlo, a intentar verificar que estén las condiciones dadas de seguridad y higiene y fundamentalmente que se cumpla el protocolo contra el COVID, y que la respuesta de nuestra patronal en carácter de patronal y en carácter jurisdiccional, como la última soberana de la provincia, que es la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, nos denuncie penalmente, obviamente que tiene que ver con que tenía más cosas para ocultar que para poder verificar y demás. Pablo, ¿cómo fue eso? Porque es como que dan la sensación cuando presentan esto de que vos entraste ahí con palos, con cosas, y que te llevaste todo por delante, que rompiste vidrio, ¿viste? Esta es la sensación, así lo presentan, no lo dicen, ¿no? Como que irrumpiste, ¿cómo fue? Contanos el hecho concreto. Fuimos a las 8:15 de la mañana con la compañía de Nada Saber y con un técnico en seguridad y higiene para que verifique concretamente, porque inclusive hasta para poder ser lo más objetivo posible, digo, no era que lo íbamos a constatar nosotros como dirigentes, como que obviamente conocemos la ley de asociaciones sindicales y toda la normativa vigente respecto a seguridad y higiene, pero queríamos que sea un profesional el que lo constate. Y en ese sentido, bueno, obviamente que fuimos hasta la puerta, le dijimos lo que veníamos a hacer, quedó constancia en un acta, no nos dejaron pasar y nos fuimos. Quedamos en el hall. O sea, no entraron, no pudieron entrar. No, o sea, quedamos en el hall de entrada de tribunal y no entramos a ningún edificio, digamos, no entramos a ninguna oficina, no verificamos absolutamente nada porque no lo podíamos hacer. Y esto o sea, para porque no nos permitieron entrar. Y esto sería, este es el atropello que denuncian, ¿no? Sí, o sea, en principio me parece que habría que meterse también un poco o intentar meterse un poco en la mente de quien conduce la justicia rionegrina, que claramente está alejada de la realidad. Entonces, la verdad que no sé qué pensarán ellos o si están convencidos o no, pero bueno, la sociedad ya dictaminó y el pueblo rionegrino ya les dijo en su más amplio espectro y con toda su faceta que lo que están haciendo no se admite en esta justicia y que no queremos esta justicia que persigue a los trabajadores. Se lo dijeron de toda la manera posible, todos los actores políticos posibles. Así que bueno, la verdad que me parece que habla a las claras de deterioro institucional que tiene el Poder Judicial y que indefectiblemente va a tener que ser modificado y democratizado. Digamos, quienes eligen los jueces, quienes eligen el perfil de los jueces y fundamentalmente también por la remoción de los jueces, ese consejo debe tener una participación mucho más plural con organismos de derechos humanos, con universidades, ¿por qué no con sindicatos, con centrales obreras, con organismos, con ONG? Me parece que bueno, que va un poco por ahí. Sí, me acuerdo que hace un tiempo ustedes promovieron eso y hasta hubo encuentros, acá yo estuve participando en algunos. Habrá que retomar eso, ¿no, Pablo? Y me imagino con otros colectivos también que pueden acompañar, me parece, porque democratizar la justicia me parece fundamental, ¿no? Sí, sí, y es una tarea de todos, además. Yo el año pasado hemos presentado en instancia del sindicato también un modelo que está basado en el modelo entrerriano, digamos, del Consejo de la Magistratura, que tiene una participación amplia, como te decía, desde sindicatos y centrales obreras, organismos de derechos humanos, hasta gente de la universidad, digamos. Y obviamente que también sectores populares, digamos, lo que se le denominan los consejeros populares, que son electos desde el pueblo. Claro. Me parece a mí que digamos que es una discusión que ya no admite más demora, teniendo en cuenta, digamos, cuáles son los resabios de este tipo de poderes judiciales que nos retrotraen a lo más triste de la Argentina, digo. Uh-huh. La verdad que querer apretar a dirigentes sindicales de esta manera, digamos, no merece el mayor repudio, y obviamente que la sociedad rionegrina tiene una madurez, y la madurez necesaria para poder hacerlo, y lo hizo, ¿no? Claro, aparte también, ¿no? Creo que un poco, no sé si lo has sentido así también, la posición de privilegio, ¿no? Cómo atacan algunos dirigentes y a otros no, teniendo en cuenta que durante todo lo que fue la pandemia hubo varios casos de dirigentes políticos que han incumplido la cuarentena, si así se quiere decir. Sí, la verdad es que, bueno, como diría mi líder político, dentro de la ley todo y fuera de la ley nada, la verdad es que no existe, digamos, ningún decreto nacional derogó la ley de asociaciones sindicales. Uh-huh. ¿Y qué significa esto? Que no derogó, digamos, ni nuestras obligaciones, ni mucho menos nuestras responsabilidades. Parte de la responsabilidad concreta que tenemos los dirigentes del bien es velar por la integridad física y por la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Es por eso que no solo particularmente yo, haciendo este tipo de acciones, estaba, digamos, cumpliendo acabadamente con mis funciones, o al menos intentando hacerlo, porque no me dejan de hacerlo, sino que habla a las claras de que digamos, querer manipular el Código Penal para perseguir a la gente, ¿entendés? Y como bien dijiste vos, hacerlo de una manera selectiva, vamos uh-huh. a ponerlo en estos términos, sí. Obviamente que se nota mucho, y eso es lo que por ahí da bronca, digamos, que, uh-huh. que sea, que la balanza siempre se incline para el mismo lado, y que sea de esa manera, porque la verdad, por ejemplo, yo de la audiencia de ayer no me quedaba ninguna duda que me iban a formular los cargos, porque de hecho, dos días antes, la señora gobernadora lo había anunciado por el diario mayor tirada de la provincia de Río Negro, que es quien de alguna manera marca la agenda política. Sí. Entonces, ¿para qué hacemos una audiencia de formulación de cargo? ¿Dónde está la independencia de los poderes? Ajá. Se lo dije, se lo pregunté a Juez Garantía. La próxima vez dígame si compro el diario un par de días antes, o si vengo a la audiencia para ver cómo se resuelve esto. Porque se parece mucho a la manera como lo están haciendo a nivel nacional, ¿no? Esta persecución. Sí, el lawfare básicamente es eso, es instalar una denuncia trucha. Intentar buscar algún actor político que tenga legitimación para poder instalarlo y publicarlo masivamente. Uh-huh. No es ni más ni menos que eso, para querer instalar algo. Pero bueno, la ventaja de alguna manera que tenemos nosotros acá en Río Negro, que la verdad es que nos conocemos todos. Sí. Y no solo me conocen a mí, sino también conocen a quien denunciaba, en este caso la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia. Ya saben cómo opera, con lo cual me parece que la respuesta está clara, y muchas veces también no solo nos definen nuestras acciones, sino también quiénes son, cuáles son sus acciones y quiénes representan y qué representan quienes están enfrente. Así es. ¿Cómo ha quedado la cuestión ahora? A eso, como eso te quería preguntar, sí. ¿Cómo quedó? Bueno, ¿estás imputado? Sí. La verdad es que la situación es esa. Formalmente estoy imputado. Uh-huh. La investigación le dieron un plazo de 2 meses. En ese plazo, inclusive el mismo juez de garantías le dijo a la fiscal que si no mejoraba el caso, que la causa se iba a caer, porque no estaba incumpliendo ningún delito, digamos que el ejercicio de la actividad gremial no es ningún delito, no estaba incumpliendo la cuarentena, ni mucho menos la cuestión de desobediencia. Pero particularmente, ¿por qué? Porque el 205 del Código Penal lo que plantea es a generar una acción para propagar la pandemia. Uh-huh. Ahora bien, ¿qué persona en su sano juicio podría entender, sin ningún tipo de manipulación o operación política o persecución, digamos, que tenga ese objeto, podría entender que hacer una inspección de salubridad e higiene para verificar el cumplimiento de un protocolo ante el COVID-19 puede generar una acción para propagar una pandemia? Uh-huh. Nadie. No existe intencionalidad, no existe dolo, por lo cual no existe delito. Es tan simple como eso. Exacto. Y eso fue lo que le dijo el juez de garantía a la fiscal, que nada, parecía cuando íbamos al secundario que por ahí reprobamos alguna materia y te mandaban a recuperatorio. Bueno, a la fiscal la mandaron a recuperatorio hasta dentro de 2 meses a ver si aprueba la materia para echarlo a Barreno de la justicia. Ajá. Veremos. Bueno, estaba pensando, vos decías, un poder judicial tan distanciado de la gente, ¿no? Y tan impopular, fíjate que el 80% de la población por lo menos cree que se trata de uno de los poderes institucionales más desprestigiados que tenemos, ¿no? Pero además, alejado de la gente, muy distante de la gente en materia de remuneraciones, ¿cuánto cobra la doctora Piccinini por mes? La relación que no varió desde el momento que lamentablemente pocas veces pudimos, a pesar de que lo intentamos infructuosamente, plantear redistribución del ingreso. Digo, es una pelea del movimiento obrero en general, sí, digamos, y fundamentalmente de los sindicatos, y en ese sentido la relación fue siempre 10-1. Un trabajador gana 60.000 pesos, con lo cual la señora Piccinini gana 60.000. O sea, seiscientos mil. A ver, pero estás comparando con el salario, con un sueldo de un trabajador judicial. Exacto. Que no ganan tan mal, ¿viste? Que hemos intentado construir, a pesar de que de un montón de problemas, una construcción colectiva importante, con lucha, con movilización, hemos logrado conseguir lo que entendemos nosotros que un salario digno. Claro. Pero bueno, obviamente que entendemos que falta y que vamos a seguir trabajando y seguimos trabajando todos los días para eso. Uh-huh. Pero sí entendemos dónde está la situación, cuál es la situación de otros sectores, claramente, el sector hospitalar, el sector, estatales. Yo particularmente no comparto en el mismo lugar la señora gobernadora tuvo 3 expresiones seguidas, consecutivas, el día que planteó que a Barreno había que imputarlo. Antes dijo que no había existido tarifazo en Río Negro, y 3 minutos antes había dicho que Río Negro tenía los mejores salarios estatales de todo el país. Ah, sí. Bueno, me parece que no tuvo un buen día, vamos a ponerlo en esos términos. Sí, no tuvo un buen día ese día, o al menos tenía la visión de la realidad un poco afectada. Sí, ¿cómo le llaman eso los psicólogos? Principio de realidad, una cosa así, ¿no? Sí, algo así. Bueno, Barreno, gracias por la comunicación, y por supuesto vamos a acompañar muy de cerca y te acercamos la solidaridad de todos los trabajadores que estamos aquí en el encuentro en este momento, ¿no? Un ataque a vos también, lo decís muy bien, es un ataque a todo el sindicalismo argentino. Un abrazo, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por el respeto de siempre. Hasta luego. Bueno, gracias, muy amable. Así comenzábamos con Pablo Barreno, entonces, titular del Sindicato de los Judiciales y legislador provincial.